Mis muñecas se desangran como lágrimas. Una soga me espera en la punta de la cima. El humo en mi cabeza nunca encuentra la salida. Soy un ego mal formado que la noche subestima. Me hundo en mis ideas rotas, todas homicidas. Cada pensamiento late con puntería fría. La culpa me desnuda y me acaricia las heridas. Como un verdugo que sonríe cuando el alma grita. Cargo silencios que retumban como ruinas. Promesas que asesiné sin querer darme cuenta. Mis demonios ya no piden permiso para la intriga. Me arrastra por pasillos donde el miedo se alimenta. Camino sin luz con la cordura en ruleta. Cada vuelta me amenaza con otra muerte incompleta. Mi sombra me señala y se burla de mi meta. Porque sabe que en el fondo mi esperanza está en quiebra. Mi pulso es un disparo que falló la salida. Un tambor apagado que se niega a la vida. Mis sueños son cadáveres que nadie identifica. Rostros que olvidé buscando alguna despedida. La noche me respira cerquita de la nuca. Susurra que mi historia ya no vale una disculpa. Y aunque intento correr, la oscuridad me ocupa. Se sienta en mi pecho y su peso nunca caduca. Mis pasos son un requiem sin coro ni doctrina. La fe me dio la espalda y clavó su propia espina. El cielo me vomita cada vez que lo miro arriba. Como si supiera que mi nombre ni siquiera lo lastima. Pero sigo aquí incrustado en la rutina. Con un filo en el alma que jamás cicatriza. La tristeza me hizo suyo y la rabia me domina. Soy la sombra de un desastre que la vida no precisa. Yo nací camino torcido por la brisa. Un fantasma testarudo que se niega a la caída. No busco salvación, esa mierda me traiciona en cada esquina. Solo escribo la verdad, mi existencia es pura ceniza.